incluyendo clásicos. Como todos ya saben, aquí nos dedicamos a revisar las grandes atrocidades cometidas con piezas fundamentales de la historia literaria. Hoy veremos la novela de Edward Rice Burroughs, Tarzán. Desde el cómic a la televisión, el célebre hombre mono ha sufrido innumerables adaptaciones. La que veremos a continuación se estrenó el mes pasado en una sala porteña y más o menos esto era lo que pasaba en escena. Hola, Jane. ¿Quién anda ahí? Yo, Tarzán. Hola, Tarzán, al fin llegas. Ya es demasiado tarde, estaba preocupada. Sí, tener que ir hasta la laguna a buscar pescado si ahora hace mucho frío. Entonces te serviré té que acababa de hacer. ¿Tiro? No, no tirar, ni tomarlo. ¿Y has ido solo a la laguna? No, habré ido con Mona Chita. Yo nunca he visto a Chita, jamás me la mostraste. Es aquella que está en la rama de aquel árbol. Parece un animal muy inteligente. ¿Piensas que yo podría acariciarla? No, eso sería imposible. ¿Por qué? Ni explicarlo con esta canción. Oh. No te acerques, chica, a la Mona Chita. No es buena ni sabia. Si te muerde, te da rabia. Lo que veremos a continuación, extrañamente, fue un suceso de taquilla. La explicación puede encontrarse en que el público infanto-juvenil que poblaba las salas poco conocía del original. En consecuencia, disfrutaban sin culpa de las monadas de Tarzán. Oigamos una parte. Yo soy el mismísimo Tarzán, rey de la selva. ¿Así que sos el rey de la selva? Sí. ¿Pero cómo puede ser que no tengas una corona? Claro que la tengo. ¿En serio? ¿Y por qué no la veo? Porque la tengo acá en la boca. Fue para reemplazar una muela picada. Entonces, si estos son tus dominios, seguramente eres respetado por todos. Y creo que sí. ¿Qué te pasa, Tarzán? Nada, Jane. Ando medio mal porque últimamente los animales no me dan mucha bola. Pero si vos te llevas bien con todos. Con la mayoría. Va, en realidad con todos menos con la cebra. ¿Pero por qué? No sé, no me da bola, está rayada. Jane, no te querés ir de acá. Estoy podrido este lugar, no aguanto más. Yo también me aburro un poco. ¿Pero dónde nos vamos a ir? ¿Vos conocés otra selva? Sí. ¿Cuál? Selva Alemán, la vi el otro día por acá. ¡Epa! ¿Qué pasa, Tarzán? ¿Te resfriaste? Sí, estoy así desde ayer. ¿Pero cómo pasó? Te lo explico con una canción. Descuidado fui, ayer cuando salí, estoy medio engripado por no usar el taparrabo. Al poco tiempo llegó a los escenarios una pieza que era difícil de presentar. Con el sutil título de Las aventuras de Trozón, el rey de la selva, un rejuntado de malos actores perpetraba un pésimo guión que solo redundaba en burdas escenas. Recordemos un fragmento. ¿Qué hace, mamita? Ya llegué. ¡Trozón! Claro que soy yo, el más pulenta de la selva. Justo en este momento te estaba buscando. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, Juana, dale para adelante. Decime, ¿cómo haces para que los animales te respeten tanto? ¿Sabés qué pasa, mami? Es que soy el rey de la selva. Aunque era que lo veo, vos deberías ser la reina de la selva. ¡Ay, gracias, Trozón! ¡Qué gracias, depilate, asquerosa! ¡Salí, che! Mirá, si me vas a decir guarangadas me voy. Además, tengo muchas cosas para hacer. ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Tengo que recolectar unas frutas para la cena. Chao, me voy en liana. ¿Qué pasa? ¿Estás llamando a algún animal? No, te equivocaste, liana. Agarraste la de Nerf. ¡Qué bueno! Perdoná, loco. Bueno, ahora me voy, pero prepárate que la vuelta dunga dunga. ¡Cajo de Juana! No te toco ni con una rama, vos. Che, ¿pero por qué? Te lo voy a aplicar con una canción. Para la oreja. Mi querida Jane, escúchame bien, tu cuerpo no me cita, prefiero empomarme a Chita. Para alegría de muchos como yo, este esperpento no duró mucho. Fue levantado por el alto voltaje del guión y gracias a Dios, nunca más se volvió a reponer. Pero todavía hay varias obras más que han sido maltratadas por adaptadores de prosa fácil. Y serán puestos en evidencia la semana que viene cuando nos encontremos con más Destruyendo Clásicos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama el programa?